declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir, y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Buenos días a nuestra estimada audiencia de la audición del Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba, como todos los domingos, 10:30 pasadita. Agradecemos a los que nos escuchan directamente y a los que después nos escucharán cuando enviemos el audio por WhatsApp, o a los que también lo hacen por el Facebook del Frente Ambiental, que es Frente Ambiental de Elia Villalba. Ahí a los, el lunes o el martes máximo, se cuelga la audición. Siempre agradecemos también a los compañeros técnicos de la radio y los que están en la planta emisora, que permiten que esto salga lo mejor posible. Esta audición la estamos grabando porque dentro de poco rato vamos a una actividad en La Teja. Es las agrupaciones de La Teja y del Paso Molino de la Unidad Popular, que organiza una actividad en la feria de que queda en Valle Verde y Ruperto Pérez Martínez, eso de las 11 de la mañana. Y la han estado difundiendo por lo que se le llama redes, un afichito, que dice: agua dulce para quién. El agua es nuestra, no de las multinacionales. Defendámosla. Ahí, bueno, conversaremos, tendremos materiales. Seguramente habrá gente que se informará, porque con esta crisis, con esta tragedia de una crisis anunciada, parafraseando al desconocido escritor, mucha gente quiere saber, y los que les quería contar también que mucha gente del exterior está pidiendo, ya sea pidiendo explicaciones, a ver qué pasa, porque para mucha gente fuimos casi, va a ser 20 años, en el 2004, en octubre, en las elecciones nacionales de fines de octubre, se recordarán muchos, otros muy jóvenes se los han dicho, que hubo un plebiscito que se ganó por casi 67%, donde se logró poner en la Constitución que el agua es un recurso esencial para la vida y que el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. Eso fue lo principal, pero varias cosas se pudieron poner en el artículo 47, que es el que trata en la Constitución de la protección del ambiente. También dice algo que no se está respetando, que hay que anteponer las razones de orden social a las de orden económico. Bueno, no sé si dije, perdone, que fue el primer país en el mundo que pudo lograr poner esto en la Constitución. Por eso es que de tantos lugares nos llaman para que expliquemos a ver qué pasó, que ahora el 60% de la población, que es la metropolitana y los alrededores, porque está muy concentrada la población, no tiene agua potable porque tiene índice, bueno, que no vamos ahora a entrar en detalles, de sodio, de cloruros, de trihalometanos superiores a lo normal, bastante superiores en momento, y por eso no es potable. Por eso es la gran curiosidad en parte a saber qué ha pasado en Uruguay. Lo mismo, digo, bueno, y incluso, yo que sé, muchas son por teléfono, pero han venido periodistas de América Latina y de Europa. Incluso el otro día en la Comisión del Agua recibíamos a una periodista de la BBC de Londres. Y esto decíamos de la tragedia, una crisis anunciada, porque desde hace años la gente, los colectivos de cuidado del medio ambiente, las comisiones de cuenca, en este caso la Comisión de Cuenca del río Santa Lucía, ya en 2013, o sea, hace 10 años, en la reunión de la Comisión de Cuencas, los vecinos, los colectivos, algunos científicos, ya habían presentado una serie de medidas, de acciones prioritarias para controlar, para detener, para revertir el proceso de deterioro de la calidad del agua y asegurar la calidad y la cantidad de agua en la cuenca del río Santa Lucía. O sea que hace 10 años ya se había contactado todas las cosas que se estaban haciendo mal por el modo de producción en la cuenca. Son 10, 11 medidas que quizá ahora o más tarde, queríamos hablar de otra cosa también, nos podemos extender, aunque lo hemos nombrado creo que ya en otros programas, ¿no? Ahora vamos a continuar siempre del mismo tema. Pero les queríamos decir también que, bueno, que tanto por nuestro Facebook, por nuestro teléfono 099 30 15 21, esperamos sugerencias, aportes, críticas, lo que quieran decirnos. Hemos recibido varias veces, bueno, comentarios alicientes y positivos. Creo que me olvidé de decir, y aparte de toda esa gente del exterior que quiere saber qué pasa, de muchos lugares acá en Montevideo, en la costa, en Canelones, desde cu centros culturales, desde sindicatos, desde centros barriales, piden, por ejemplo, a la Comisión Nacional de Defensa del Agua y la Vida, si puede ir alguien, a FOSE también, al gremio de los funcionarios de OSE, para que les expliquen un poco cómo se ha llegado a esta situación, ¿no? Y eso felizmente se está repitiendo mucho y muchas veces queda ya gente que comienza a organizarse, a hacer cosas para informar a más gente en el barrio, a hacer carteleras, bueno, a hacer diversas actividades se continúan después de esa, digamos, charla informativa inicial. Algunos hacen sus propios volantes en base a los conocimientos que se les transmiten, ¿no? Los últimos, bueno, gobierno en las últimas décadas, digamos, todos los gobiernos han amparado, han favorecido a empresas tanto nacionales como multinacionales que de diversas maneras se apropian del agua para su beneficio, para lucrar desde los cultivos, los monocultivos de soja, los monocultivos forestales, para las pasteras, perdón, las embotelladoras que extraen agua de aguas subterráneas y otros megaproyectos. Eso fue un ejemplo, me faltaron algunos, pero si no, se nos va el tiempo. Hay otros megaproyectos, aparte de los que ya están desde hace años depredando nuestros bienes naturales. Los megaproyectos que nos acechan, unos son los de hidrógeno verde, otros el centro de almacenamiento de datos de Google, porque todo es a base de agua. Nosotros hicimos un pequeño boletín, el último, el año pasado, cuando se empezó a oír esto de que venían proyectos para hidrógeno verde. Y nos pusimos a estudiar y ahí nos enteramos que es en base a en la materia prima es el agua, porque para separar el hidrógeno y el oxígeno que constituyen el agua, hay que utilizar energía eléctrica y eso se hace con el agua dulce, ¿no? Se necesita gran energía para separar esas moléculas que están muy unidas y para obtener el hidrógeno como combustible y entre ellos para usarlo puro, que es muy difícil porque es una molécula muy chiquita, muy volátil, que es de difícil transporte. Pero pueden, agregándole, por ejemplo, CO2, transformando en metanol. Y así como hace unos años en otros gobiernos se salieron a buscar más pasteras para hacer celulosa, ahora el ministro de Industria, Energía y Minería, Paganini, también en los años, a las finales del 21, hizo una visita en Europa, entre ellos en Alemania, para tratar de atraer proyectos de hidrógeno verde acá para Uruguay. Ahora, lo que nos encontramos es que cada vez que estudiamos que no nombraban el agua, a pesar de que es la materia prima, ¿no? Y ahora hace pocos días nos llegó las actas de la Comisión Especial de Medio Ambiente de Diputados, fue del 4 de julio, donde se presentó, digamos, a los diputados el proyecto de hidrógeno verde de Tambores, que fue el primero del que oímos hablar allá en el departamento de Tacuarembó. Después se habla de que llegaron otros para hacerlos en Cerro Largo, en San José y por último ahora en Paysandú. Este proyecto es de una empresa alemana, porque en Alemania, por ejemplo, ya terminaron con todas las centrales, las cerraron de energía nuclear. Y debido a todo el calentamiento global, el cambio climático, las cosas que ellos han comprometido a hacer cuando se hacen esas grandes cumbres para tratar el cambio climático, ustedes saben que eso llega a que en algunos lugares hay sequías, en otros lugares hay grandes inundaciones, grandes aumentos de temperatura. Actualmente en Siberia se llegó a 38, 39 grados, en Quebec, en Canadá, hay enormes incendios, pero enormes, de millones, ya iban en 7 millones de hectáreas, temperaturas muy altas en algunos países de Europa. Y todo esto se le atribuye a los gases de efecto invernadero provocada por el modo de producción, por el exceso de energía, el exceso de energía a partir de petróleo, ¿no? Entonces quieren salir, hacer la transformación energética y una de las cosas que buscan es venir a América Latina, a África, a ver si, por ejemplo, en este caso el hidrógeno, a partir del agua, poder hacer su conversión energética. Bueno, como decimos en nuestro folleto sobre el hidrógeno verde, esta es una alternativa real para descarbonizar las matrices energéticas, o en realidad se trata de un colosal negocio para algunos y una forma para los países más ricos y las grandes corporaciones de mantener el mismo modelo capitalista de desarrollo, tremendamente, como sabemos, injusto y desigual, de tremendo derroche energético, de consumismo obsceno en unos sectores e infraconsumo y hambre para otros. Un modelo que se mantiene a costa de seguir aplicando el extractivismo en zonas de sacrificio, saqueando y alterando los frágiles equilibrios de los ecosistemas, de los suelos, de la flora, de la fauna, de la biodiversidad, donde está incluida la especie humana, ¿no? Y esto, antes de seguir con la presentación que hizo este señor para convencernos de convencer ahí, hablarlo, de que unos son muy fáciles de convencer, por supuesto, ¿no? De es un negocio para algunos de implantar acá, de hacer el hidrógeno y verde y el metanol. Antes de seguir, de explicar un poquito más lo que le decía a los diputados, yo quiero leer, hace un tiempo lo quería hacer y se me había perdido, una cita de un señor Lawrence Summers, de Estados Unidos, un economista del Banco Mundial, estuvo también en la Reserva Federal de Estados Unidos, trabajó con Clinton, con consejero de Obama. Entonces, en el año 92, este señor, parece increíble, pero miren lo que decía. Él decía, dice, ¿no debería el Banco Mundial alentar una mayor transferencia de industrias sucias al tercer mundo? Numerosos países se encuentran muy limpios, por lo que sería lógico que recibieran industrias sucias y residuos industriales, ya que tienen una mayor capacidad de absorción de contaminación sin que produzcan grandes costos. Los costos de esta contaminación están ligados al aumento del retroceso de la mortalidad. Desde este enfoque, una cierta cantidad de contaminación perniciosa debería ser realizada en países con costos más bajos, con menores salarios, por lo que las indemnizaciones a pagar por los daños serán también más bajas que en los países desarrollados. Creo que la lógica económica que existe en la exportación de una carga de basura tóxica a un país con salarios más bajos es impecable y debemos tenerla en cuenta. Las sustancias cancerígenas tardan muchos años en producir sus efectos, por lo que esto sería mucho menos llamativo en los países con una expectativa de vida más baja. Es decir, en los países pobres donde la gente se muere antes de que el cáncer tenga tiempo de aparecer. Esto está entre comillas. Lo dije, es obsceno, es inmoral, no sé, cabrían tantos calificativos y produce una sensación tan increíble. Pero esto lo dijo en el año 92. También dijo después, bueno, de traer, fue uno de los del proyecto IRSA, el proyecto de tratar de hacer todas las infraestructuras necesarias acá, por ejemplo en América Latina, para poder sacar lo que ellos llaman recursos, que son nuestros bienes naturales, para poder sacarlos y llevárselos. Bueno, después de oír estas indecentes palabras del señor Lawrence Summer, hay otras que dijo que no he encontrado textual, esto era textual, pero el sentido era que justamente para realizar todas esas infraestructuras necesarias para la expoliación y a su vez crear las zonas de sacrificio, terminando con agua contaminadas, por ejemplo, con las mega minerías, que después estos países quedarían muy endeudados y que no se podría pagar esas enormes deudas. Entonces vendrían por el agua. Cuando encuentre textual en otra audición, pero el sentido era ese y es así. Fíjese incluso lo que pasa, por ejemplo, en estos momentos en Jujuy, con el litio. Bueno, este señor que presentaba en el Parlamento dice que el Uruguay, las ventajas que tiene, aparte de que es muy estable, que hay una historia de inversiones en la industria en la que confían bancos y contrapartes, Aparte hay mucho potencial eólico y solar. El agua no la nombra, pero sabe que es la base, que es la materia prima, porque aparte sería hasta provocativo, digo yo, venir a hablar, justamente nombrar que esa base de agua en estos momentos. Uruguay puede entregar, dice, a costos económicos, metanol. El metanol es un derivado del hidrógeno, que se hace con el hidrógeno más con el carbón. Esperen un segundito que ya les explico. Sí, el metanol, que es el alcohol metílico, CH3 o H, que es la combinación química del hidrógeno y del dos. Y este último, CO2, que es carbono y oxígeno, se obtiene de biomasa, cosa que viene muy bien a los forestales y a UPM. Entonces el metanol a temperatura ambiente es líquido, es incoloro, es ligero, y se emplea como combustible, como disolvente, como anticongelante. Entonces ellos obtienen y tendrían el hidrógeno a base del agua y después con esa combinación obtienen esa sustancia, el metanol, que es la que realmente ellos quieren exportar, porque como les decía, el hidrógeno es muy difícil porque es un átomo muy chiquito, muy volátil, difícil de transportar. Y el metanol se puede usar como combustible, sobre todo para barcos y transportes pesados y para la industria del plástico. Entonces este señor continúa informando y dice que hay muchos países que quizás tienen más espacio que nosotros, que Uruguay. Pero en términos de sustentabilidad general, sumando todos los criterios que nos favorecen, Uruguay, dice, es líder absoluto. La exportación de este producto abre para Uruguay las puertas del mercado al mundo. Así, eso es textual de la grabación del informe en la comisión. Se ha otorgado gran confianza a Uruguay. Bueno, van a hacer estudios de prefactibilidad, nombra también lo ambiental, las consecuencias en un sentido muy genérico. Y lo que nos dice entonces, que si ellos, bueno, demuestran que este negocio sirve, después vendrán muchos negocios más que querrán hacer lo mismo, o sea, hacer metanol, sacar hidrógeno, pero a partir del agua dulce, además porque la salada no les sirve para separar el oxígeno del hidrógeno. Bueno, ya estamos llegando al final de esta audición. Pido excusas si el hilo conductor no fue muy bueno, porque grabé por trozos en WhatsApp y fue el compañero Chiqui que tuvo el gran trabajo de unir todos estos pedacitos en otra plataforma. No tengo hábito de hacer esto sola. Hubiera querido recordar incluso con porcentajes cómo desde hace más de 2 décadas se están llevando nuestro bien vital y común, el agua, en la soja, en la celulosa, etcétera, y con las facilidades que los sucesivos gobiernos les han dado. Sin olvidar que además, cómo han contaminado casi todas las cuencas y cambiado parte de nuestro suelo con múltiples consecuencias. Una querida agrónoma, él nos explicará pronto con más detalles lo que llaman el cambio del uso del suelo. Se nos fue el tiempo, sobre todo con el hidrógeno verde, y no terminamos ese tema. Si a alguien le interesa el folleto que hicimos sobre este tema, nos lo pueden pedir, como les decía, por el Facebook Frente Ambiental de Elia Villalba o por el teléfono 099 30 15 21. Organicémonos entonces cada vez mejor para resistir el saqueo de nuestros bienes naturales. Y Ya llega, vamos a tener que dejar por acá. Muchísimas gracias. Que pasen lo mejor posible a pesar de todas las vicisitudes. Y ya llega el programa Tierra Libre con Luis Córdoba. Hasta la próxima. Gracias.